triste queja de amor dentro de mi corazón, diciéndome así en su triste canción: amapola, dulcísima amapola, será siempre mi alma tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor la luz del día. Amapola, lindísima amapola, no seas tan ingrata. Amame, amapola, amapola, ¿cómo puedes tú vivir sola? Amapola, no seas tan ingrata. Ah.